calle Borges, la calle Mario Benedetti. Le vamos a preguntar a Norma, que la tengo acá al lado mío y que también está acompañada de diferentes integrantes que sostienen este espacio. Hablamos del comedor Arcoíris, que está cerquita, para aquellas personas que conocen la Plaza de la Favorita, está a 2 cuadras aproximadamente de la plaza y de la Biblioteca de la Favorita. Pero bueno, vamos a empezar esta visita con Norma, quien es la que comenzó todo este proyecto que ya lleva aproximadamente 6 años. ¿Cómo estás, Norma? Sí, buenos días a todos. Acá estamos en equipo trabajando con las madres. Hoy es miércoles, así que estamos preparando la comida. Ya la preparamos, por supuesto. A las 9 de la mañana ya estaba la olla ya. Así que bueno, vamos a hacer guiso de fideo hoy día, así que bueno, mientras tanto estamos acá con las mujeres reunidas y planificando nuestro nuevo lanzamiento, que sería el 19 con la gente de los emprendimientos. Exacto. Bueno, que la semana pasada le vamos a recordar a la audiencia que estuvimos en comunicación telefónica con Norma, quien nos mencionaba, bueno, esta serie de emprendimientos que van a lanzar y van a presentar acá en la plaza el próximo sábado. Así que bueno, ahí vamos a estar ampliando la convocatoria. Pero primero vamos a hacer un pequeño recorrido, un rondín, para conocer y que se presenten las diferentes integrantes de este proyecto. Vamos a empezar acá por una mamá. Muy buenos días. El nombre nomás y si quiere mandar saludos a alguien. Hola, mi nombre es Cecilia. Cecilia, por acá. Yo soy Elizabeth. Elizabeth. ¿Son todas vecinas acá de las favoritas cerquitas, cercanas? Hola, buenos días. Mi nombre es Prisa. Por acá, sí, son todas cercanas. Buenos días, soy Alicia. Alicia, y por acá. Buen día, soy Rita y tengo curso de aprendimiento de manualidades. Bueno, ahí Rita un poco nos adelantaba esto que veníamos mencionando de la semana pasada, la serie de emprendimientos que van a estar presentando. Pero bueno, antes que nada, conocer las actividades que se realizan acá. Ahí decían que ya han preparado un guiso para el mediodía. ¿Cuántas personas más o menos vienen a comer entre madres y niños? Más de 30 niños con las mamás. ¿Más de 30 niños? Sí. Vienen a buscar la leche, se le da la leche, la comida. Por ahí alguna mamá cuando no tiene para la comida, por ejemplo, como me pasa a mí. Y hay días que no tengo pan, no tengo azúcar o no tengo hierba o leche, te pido a Norma y me pasa. Ahí saben que acá en este espacio se pueden ayudar entre ustedes. Sí, en este espacio sí, lo ayudamos entre todos los que más podamos. Uh-huh. Porque de otro modo no se puede, porque con lo que uno cobra no alcanza. A mí justamente hoy me sacaron el medidor de la luz porque yo cobro la pensión de los 7 hijos, pero no llego al mes con la plata. Me tuve que enganchar de la luz. Y hoy justo tampoco no tengo nada, así que vengo acá a buscar la comida para los niños. Y las tarifas del gas, de la electricidad, son insostenibles, ¿no? ¿Más por acá? Sí, bueno, yo soy una de las mamás que viene a ayudar, entrego la merienda. Y a veces que andamos justo con las cosas también y es muy difícil decirle que no hay a los niños, tratamos de darle todo a todos, que alcance para todos. Pero a veces no alcanza, es muy difícil, así que por eso implementamos diferentes cosas como también para poder ayudar, porque acá doña Norma hay cosas que ella las pone de su bolsillo, no todo le dan, así que en ese sentido también tratamos de ayudar con el tema de los emprendimientos, de hacer cosas para vender y para beneficio propio también, para tener todos los días para el pan y la comida, así que... Y ahora, bueno, se daban a conocer, esta mañana se empezaban a dar a conocer los datos de inflación que hay a nivel nacional. Ustedes, ¿cómo, sin conocer por ahí las cifras, cómo vivencian la realidad de preparar un plato de comida para todos y todas en la mesa hoy en día acá en La Favorita? Y cuesta mucho. Porque cuando no te falta la carne... O si compras carne, no puedes comprar la verdura, o no puedes comprar un caldo, y siempre te está faltando algo en la olla. Y para darle a un niño es un niño, tiene que comer, queda con hambre igual. Entonces cuesta muchísimo, mucho, mucho. Sí. Y si no es la comida que falta, porque ahora con 500 pesos no hace nada, no se hace un plato de comida. Yo soy mamá sola con 5 niños. Yo trabajo y hago un montón de cosas, y así todo no me alcanza. y uno dice, bueno, la asignación que es de ellos, trato de darle otras cosas, que es calzado, la ropa, porque tampoco voy a sacar por ahí para la comida, o si no se me quedan sin zapatillas, así que hay que dar vuelta con lo que uno más puede hacer, con los niños más que nada, si uno a veces se la arregla como grande. Y para llegar a la escuela, por ahí también se vuelve dificultoso conseguir para el pasaje, a veces los abonos en la escuela no están, no. ¿Cómo es la situación? Bueno, yo a mis hijos los mando acá en el barrio, a la escuela, Verdasco. Pero también es como dice mi compañera, por ahí cuesta a veces mandarlo a la escuela por los calzados que quedan sin calzado, como no tienen una campera bien abrigada cuando están los días muy feos. Ahora justamente la escuela tampoco tienen clase. Así que por lo menos están acá en la casa. ¿Y ahora por qué no tienen clases? Y supuestamente no hay gas en la escuela. Ya hace una semana que no van a la escuela. Se rompió agua. Se rompió el ¿cómo se llama? Unos caños de gas y no hay nadie que los quiera arreglar y el gobierno no se hace responsable y es una escuela pública, así que no nos hace más de 15 días que los niños los tenemos sin ir a la escuela. ¿Y la directora qué les dice? Que ella no sabe qué hacer porque ella llama para que vengan y no vienen y no sabe qué responderle a la gente tampoco porque la gente está desesperada, ya está terminando el año y los niños están en terminaciones de prueba y todo, y eso también se dificulta. Y hace 15 días que los niños y las niñas no tienen clases porque desde el Estado no vienen a arreglar el gas. Y bueno, y del estaba la escuela de Verdasco, de acá del Andino, y ahora también ha perjudicado lo que es el jardín, porque mi hijo en jardín sí tenía clases al principio, pero ahora también ha perjudicado el jardín, así que ninguno tiene clases. Ninguno de los niños. Y bueno, y eso también es un problema aparte de lo que es lo comestible, porque uno también manda al niño, no lo puede mandar sin comida. Allá sí le dan una merienda, pero no es lo mismo. Así que hay que ir rebuscársela también para esas cosas. Y las meriendas en las escuelas tampoco son lo mismo hoy en día. No es lo mismo. Cada vez traen menos. Tengo una de mi hija, la más grande, que ella tiene jornada extendida. Ella va de las 8 hasta las 3 de la tarde. Y dice que en la mañana, bueno, ellos les dan comida, sí, ellos le cocinan ahí en la escuela, por eso ellos no han tenido clase, porque ellos comen. Pero en la mañana no les dan la merienda, porque al ser los más grandes, no alcanza, y como que dice, bueno, si sobra, de darle a todos los otros grados, le dan a ellos, o si no, no les dan. No toman desayuno, así que también eso, tratar de que el niño vaya sí o sí con su merienda ahí. Sí, imagínate, a veces no alcanza para la comida y para darle la merienda. Esto lo anunciaba el sindicato del SUTE, haciendo referencia en una de las últimas movilizaciones que se realizó el último 4 de septiembre, donde fueron imputados diferentes docentes por movilizarse, porque justamente ponían sobre la mesa que lo que se realiza en las escuelas es seleccionar a quienes se les da de comer y a quienes no, por la situación de las raciones de comida. Exacto. Bueno, y ustedes acá tejiendo otra realidad en conjunto, todas juntas. Bueno, acá están, vamos a describir un poco el ambiente. Hay algunas que están con sus chiquitos, con sus bebitos. Una particularmente, uno de sus bebés tiene un mes. Es la Rita que está acá, que se va a poner a cebarnos unos mates. Porque están cebando unos mates y el ambiente recálido, porque ¿hace cuánto que se vienen juntando? Yo por lo menos con ella hace 11 años ya que estoy con Norma. Y ya después me puse con ella a cocinar también, porque también ayuda acá en el comedor a cocinar. He estado dando la leche, haciéndole la leche a los niños, para el día del niño también nos juntamos, también trabajamos en conjunto con todos. Es un lugar cálido, por lo menos viene muchísima gente. Se trata de darle a todo lo que más se pueda. Doña Norma trata de que ningún niño quede sin decirle no hay. De repente llega gente nueva, como ayer nos pasó, habíamos hecho la merienda para los que vienen ya, y llegan gente nueva, ¿y cómo decirle que no? Si vienen con su bolsita, su botella, en el frío, y hay que tratar de que rinda para todos, no se puede decir que no. Y tratar de eso, de dar una mano acá entre todos. Bueno, yo hace más de 15 años que yo estoy con Norma, porque yo estoy con ella cuando ella tenía el merendero en el barrio Andino, antes de que se cruzara para acá. Yo de allá que vengo ayudándola a ella, y siempre igual, así siempre ella me... Cuando todos lados me cerraban las puertas, ella me ayudó. Yo trabajo en lo que es panadería, Así que ella me surtía con lo que es la harina, la grasa, el azúcar, para poder yo trabajar para mi hijo. Sí. Bueno, ahí Gaby estábamos escuchando alguna de las voces de las madres, de las mujeres que participan acá del comedor Arcoíris, ubicado en el barrio La Favorita. Este es un pequeño adelanto de un poco de la realidad que se vive acá en el barrio La Favorita, porque es un ángulo de todas las variantes que se acontecen. Vamos a continuar acá, si te parece nos encontramos en un ratito, no sé cómo estamos con el tiempo, usted me dirá. Sí, Juli, nos encontramos en un ratito.